Asociación de Clubes, y seguramente se presentarán algunas otras cuestiones, intuyo, no lo sé esto, por ahí a Pablo Cabello como director general de nuestra Liga Nacional de Básquetbol, el ex caporale o sí, o productor, manager de lo que era Deporte B, o lo que es Deporte B, pero en la época anterior, y algunas otras cuestiones más también, se presentarán seguramente el acuerdo con PIC, ainda más. Esto va a ser el 15 del 9. Todavía no me pasaron el lugar, pero esta mañana hablé con alguien que me dijo el 15 de 9 es la presentación. Una semana antes. Una de semana, siete días antes. El partido de Hispano y San Lorenzo. Y se viene el 3XNBA. La semana que viene creo que va a estar acá en el Rosedal. Sí, en el Rosedal. Exactamente, con la presencia de Carlos Delfino. El 17 de septiembre, está si bien, no me equivoco. Creo que con la presencia de Carlos Delfino. Una vez más. Sí. En este caso, otra vez organizado por la gente de ProEnter, que va a estar. Con este evento. Nosotros a las 12:52 vamos a hablar con un amigo que es el doctor Diego Gripo, porque se llevó a cabo un congresillo con médicos, con profesores, para que nos cuente un poquito de qué viene la historia de lo que está trabajando la Asociación de Clubes con el Departamento Médico y Diego Gripo, que es el responsable de este departamento. Él es bastante responsable de todas las cosas, no solamente el Departamento Médico. Un poco de todo. Hace un poco de todo, pero es un gran amigo. ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué decís? Buen día, Noelia, Santiago y Fabián te saludan. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo está la mesa? ¿Qué hace, Fabián? La mesa está servida, diría un viejo actor de televisión. Estamos todos, estamos todos. ¿Cómo andás, Dieguito? Muy bien, muy bien. Bueno. Estando una nueva temporada. Está bien. Y con cosas nuevas, hicieron un congreso hace poco para charlar. ¿Qué temas, por ejemplo? Hicimos, ya terminada la temporada pasada. Sí. Antes que tuviese todo el periplo de selección y demás. Aprovechando una asamblea en la Asociación de Clubes, se invitó a los médicos de todas las categorías a que participen, los médicos y los kinesiólogos, ¿no? Cuerpos médicos y preparadores físicos, para tener por primera vez desde que existe la liga una charla. Sí. Respecto a qué tipos de qué tipo de proyecto deberíamos tener en cuenta para seguir incorporándole servicios, más que nada, porque la idea del departamento médico siempre es brindar servicios tanto a los clubes como a los jugadores, que es el beneficiario final, y los árbitros. Ese departamento médico, ya te dejo seguir. Sí. ¿Ese departamento funciona en forma gratuita con respecto a los jugadores o no? Para asesoramiento y consulta. Exacto, y ese tipo de cosas. Exacto. Sí, por supuesto. Ah, por supuesto. Exacto. La Asociación de Jugadores tiene su propia organización. Sí. En cuanto a brindarles a algún jugador que necesita algún servicio, como puede ser una consulta seguido de una cirugía. Exacto. Siempre estamos conectados, en ese caso con la Asociación de Jugadores, para cualquier cosa que haga falta. Está bien, okay. Terminando en algo solidario, digamos, o en ayuda o en algún servicio para el jugador. Esto era más desde el punto de vista organizativo, de algunas cosas que todavía nos faltan para alcanzar, digamos, algo, para lo que uno, para la propia existencia. ¿Qué me pasa? Yo ahora pertenezco a la comisión de FIBA Mundo. Sí. Entonces bajo línea desde ahí, las quiero aplicar acá para seguir mejorando y seguir brindando mejores servicios. Está entonces, muy bien. ¿Cuáles son las cosas que se discutían? Mejorar el tema de los aptos antes del inicio de una temporada, incorporar, que es algo que tal vez, no sé si lo debería decir porque va a ser una primicia, pero tenemos que trabajar todavía, es el manejo de la concusión, que es los traumatismos de cráneo vendrían a ser en el básquet, que es algo que ya lo tienen la mayoría de los deportes. Nosotros tenemos que incorporar eso a la liga y lo vamos a incorporar en esta temporada. Seguir con los cursos, que queremos hacerlos también durante esta temporada de RCP y manejo de sí. los cargos de fibriladores automáticos. Se hizo una prueba en ese día en el congresillo. Los médicos estuvieron muy entusiasmados, los kinesiólogos, los profes, porque esto no es para médicos, sino es que para cualquier persona que pueda ayudar a otra. Sí. En un caso de donde haya una de urgencia. Una muerte súbita, hay que decirlo, no, claro. no queremos muerte súbita, y si tenemos, porque son cosas que pueden suceder, queremos saber qué hacer en ese momento. Sí. Con la persona damnificada. Está bien. Así que concusión, TEA, hay un proyecto de una de más amplio todavía, de brindarle también una tecnología que no la puedo decir porque todavía no sabemos cuándo se va a concretar, sí, pero de tecnificar, en este caso ayudar a los profes y una vez más a los departamentos médicos para que sigan mejorando y tengan un diagnóstico preciso de qué es lo que está pasando realmente en la Liga Nacional con nuestros jugadores, con las lesiones, que reforzaría la estadística de lesiones online que tenemos funcionando desde el año pasado y que ya está funcionando para esta temporada, porque ya los equipos están de pretemporada y ya están cargando las lesiones en pre, cosa que el año pasado no teníamos. Así que queda algún tema en materia de doping, que es una reunión pendiente con la Comisión Nacional Antidoping, con la Secretaría, para ver cómo va a ser la modalidad de los controles antidoping en la Liga Nacional, cosa que ya no es un tema que decide la Asociación de Clubes en cuanto a cantidades y cómo hacerlos. Ha cambiado todo. Las muestras ahora se van a analizar en un laboratorio acreditado por el COI. Lo más probable es que vayan a Colombia. Y después habrá que ver cuál es la cantidad de muestras que se van a hacer y si se van a hacer no solamente en la Liga Nacional y en el TNA. Y lo que vamos a pedir nosotros y a demandarle a la Secretaría y a esta comisión es campaña, que es lo que más me interesa a mí en lo personal desde el Departamento Médico de la ANSES, que se prevenga, no que se actúe en consecuencia, sino prevenir. Digo, son varios los temas que están todos en carpeta y están todos en marcha, digamos. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué evaluación pudieron hacer de la cantidad de lesiones que hubo la temporada pasada, en la cual se habló mucho del tema del calendario, a veces los cuidados, los viajes? Y se había hecho, claro, había salido como noticia cantidad de lesiones que se estaban produciendo por cantidad de partidos y cantidad de viajes. La verdad que se estaba diciendo y no lo sabíamos, porque no teníamos la estadística de lesiones en el básquet propiamente dicha, que es esto que decía recién, que está, con esta plataforma de registro online después de cada partido, después de cada entrenamiento, que se puede hacer desde tu celular. Y la verdad que arrojó, yo la estadística la presenté, se la presenté a los clubes, y no hubo algo que vos digas, nos sorprende la cantidad, claro, de tales lesiones nuevas que se están produciendo y por alguna razón. Así que quedó, las lesiones quedaron como las típicas del deporte, con las cantidades, no puedo decir acordes a otros años ni nada, porque no teníamos estadísticas anteriores. Sí, sí, pero no sorprendió nada, va. Es un punto de partida, pero no nos sorprendió. Había habido en su momento algo así como que había muchísimas fascitis plantares. Se habrán registrado 3 o 4, en realidad sin registro, sino por boca a boca. Sí. Pero en realidad después no hubo nunca más una fascitis plantar, o hubo las habituales. Así que no, medio que se diluyó con la estadística. Está bien, las noticias, digamos, del arranque del año pasado. Está muy bien, pero siguen trabajando con esto, con este tipo de cuestiones para seguir profesionalizando el área médica en cada uno de los equipos. Lo seguimos haciendo mucho hincapié en los aptos médicos previo a la temporada. Se incorporó un certificado médico que tiene que firmar no solo el jugador, sino el presidente y el secretario del club, cosa que se tiene que hacer responsable de los estudios que exige la norma de procedimiento que están en el reglamento, claro, de la Liga Nacional, reforzado con un consentimiento informado del jugador, que simplemente lo tiene que tener en la mano para exigirle al club, sí, que le hagan los estudios que dice el reglamento y que fue hecho con ese propósito. Está muy bien. Solamente, o sea, darle un servicio más al jugador, decirle, mira, sí, yo no te pico la pelota hasta que no me hagas todo esto que dice acá. Y está muy bien. Eso es la... ir reforzando para que no, hemos tenido mucho problema en años anteriores, sí, y creo que se han dado unos pasos importantes hacia adelante en materia de cuidado de salud de los deportistas. Nosotros de la Asociación de Clubes, desde la Asociación de Jugadores, con las mismas inquietudes también. Diego, nos quedamos sin tiempo. Se va a implementar la cortita, se va a seguir implementando el tema del control antidoping, ¿y a partir de qué fecha? Si es que se va a implementar, obviamente. Mirá, yo tenía la reunión esta semana que se suspendió porque no se encontraba bien la persona que tenía que reunirme, así que quedó para la semana que viene, donde se harán los sorteos y desde el arranque de la liga, supongo. Va a haber esas normas, esas líneas las va, no las bajamos nosotros, las va a bajar los dirigentes, la Comisión Nacional Antidoping. Ah, bueno, la Comisión Nacional Antidoping, está bien, perfecto. Sí, sí. Yo puedo ir muy lindo a decirle, mira, nosotros queremos tantos controles, pero, no queremos más. Claro, somos, no, ustedes van a recibir tantos controles, sorpresa, no sabemos quiénes lo van a hacer, tampoco. Claro. Bueno, es ir a improvisar un poco todo eso. Está muy bien. Y profesionalizarlo. Te mandamos un saludo enorme, Diego, gracias por el contacto. Bueno, les dejo un saludo. Buen fin de semana. Adiós, buen portate, fin de semana para portate todos. Bien, ¿eh? Siempre. Chau. Diego Gripo, el médico de la selección argentina, y también el jefe del departamento médico de la asociación de clubes. Última cortita, hoy duelo Argento en Leida, donde se está preparando de cara a la Liga Andesa.